Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy lunes 4 de mayo. De inmediato le presentaremos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org, también nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldia. En el control técnico nos acompaña Luiger Loyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Primer mandatario nacional Nicolás Maduro anuncia 30% de aumento salarial. Concilia en Familia dedicará programa a madres venezolanas el próximo 10 de mayo. Viviendas construidas en el sector Velloso de Maracaibo podrían ser postuladas a la UNESCO. Cultura. Culminó cuarto foro de pensamiento y acción sobre la derecha política del odio. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014 ya cuenta con jurado calificador. El romanticismo del bolero sonará todo el mes de mayo en CanTV. Cinemateca Nacional celebrará su 49 aniversario con programación especial. Rendirán homenaje a Teresa Carreño a sus 98 años de partida física. Regionales. Entregarán reconocimientos a creadores visuales en Yaracuy. Internacionales. En octubre, archivo personal de Gabriel García Márquez será exhibido en la Universidad de Texas. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este viernes un aumento de 30% del salario mínimo vital de todos los trabajadores y trabajadoras, dividido en dos partes, un 20% a partir del 1 de mayo y un 10% adicional a partir del 1 de julio. Este mismo aumento también abarcará a las y a los pensionados. Un 30% de las pensiones, y estoy decretando un ajuste y un aumento de toda la escala y tabla de salarios de la administración pública y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo voy a defender y voy a proteger a los trabajadores, pero necesitamos acelerar la revolución económica. Son las luchas obreras. ¿Es la lucha de todos o es la lucha de nadie? ¿O hay patria para todos o no hay patria para nadie? Cuente con mi apoyo. El salario mínimo subirá a partir del 1 de mayo a bolívares 6.761,36 mensual y a partir del 1 de julio subirá a bolívares 7.437,50. El presidente también aseguró que todos los contratos colectivos se están discutiendo en el marco del equilibrio social. La primera dama de la República, Cilia Flores, informó que el próximo domingo 10 de mayo a las 12 del mediodía realizará un programa especial dedicado a las madres de Venezuela con motivo a celebrarse su día. Así lo expresó Flores luego del estreno de su espacio televisivo este fin de semana por Venezolana de Televisión. Vamos con Cilia en Familia porque la familia es lo principal para la sociedad, para la revolución, para esta patria. La familia, rescatando los valores de la familia, el amor de los padres hacia los hijos hacia los padres, de los padres entre sí, de toda la familia, de los abuelos, de las abuelas. Nos encontramos entonces con la familia bien constituida de la gente humilde y que no se conoce su historia. Y que debemos dar a conocer esas historias. Pero vemos también cuando vamos al sector salud, los millones de personas que han sido beneficiados, que han sido atendidos, y eso, esas historias también deben contarse. La primera combatiente enfatizó que desde la llegada del comandante Hugo Chávez a la vida de la clase obrera en 1992, se convirtió en un foco de esperanza que nos sigue iluminando. Asimismo, indicó que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, está haciendo importantes esfuerzos para rescatar los valores de la familia. 12:08 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, giró instrucciones a los ministros de Vivienda y Cultura, Ricardo Molina y Reinaldo Iturriza, respectivamente, para postular en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las viviendas patrimonios construidas en la parroquia Chiquinquirá, ubicada en Maracaibo, capital del estado Zulia, donde se rehabilitaron esas casas respetando la arquitectura autóctona del lugar como parte de la gran misión Vivienda Venezuela. El gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, acompañado del presidente del centro, Rafael Urdaneta, Tito Meleán, informó sobre la entrega de 219 casas en el estado y destacó que una de las características de esta entrega es el que incluyan viviendas que fueron totalmente construidas por tratarse de casas patrimonio que datan de mediados del siglo XIX y por el tiempo estaban muy deterioradas. Cultura. Este viernes, Día del Trabajador, culminó el Foro Permanente de Pensamiento y Acción sobre la Movilización del Odio, que tuvo lugar en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas. Este espacio sirvió por cuarta vez consecutiva para el debate de un análisis centrado en la denominada política del odio de la derecha latinoamericana y de nuestro país. Así lo manifestó Reinaldo Iturriza, ministro para la Cultura. Sí, a mí me parece que en general es un fenómeno en el que nosotros tenemos que saber distinguir qué tiene de novedoso, ¿no? Nosotros no podemos permitir que se naturalicen ciertas actitudes, ciertos comportamientos de corrientes o de fuerzas políticas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de la sensación que nos produjo cuando vimos los monigotes colgados en Brasil con el rostro de la presidenta Dilma y del compañero Lula, ¿no? Y nos recordó tanto a lo que nosotros vimos aquí el año pasado en Venezuela durante la guarimba. Como una fuerza política hace alarde de su voluntad de que su adversario político muera. Una cosa es una costumbre como la que Manjuda, y otra cosa distinta es que tú agarres a un muñeco que representa una parcialidad política y la cuelgues, ¿no? O la quemes. Y tú estás haciendo un llamado clarísimo, muy explícito a la muerte del enemigo político. El foro contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales como la escritora Carola Chávez, el sociólogo Osiel López y Néstor Gorososki, del Partido Patria y Pueblo de Argentina, entre otros. Según declaraciones del ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, se espera que durante todo el año 2015 el foro siga expandiendo sus temas de debate, así como sus espacios, los cuales recorrerán dichas regiones del territorio nacional. 12. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El periodista e historiador británico Richard Gott, el sociólogo brasileño Emir Sader, la periodista cubana y editora del sitio web Cuba Debate Rosa Miriam Elizalde, además de los periodistas venezolanos Rubén Wisowski y Azalia Venegas, son las personalidades que integran el jurado calificador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014. Así lo anunció este domingo a través de su portal web, la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, quienes además informaron que el jurado calificador deberá viajar al país entre el 29 de junio y 3 de julio para emitir su veredicto. Actualmente, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014 cuenta con 50 obras postuladas provenientes de Argentina, México, Italia, República Dominicana, Panamá, Venezuela, entre otros. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante todo el mes de mayo, el programa Conexión Cultural CanTV ofrecerá a todo el público venezolano un ciclo de conciertos dedicado al bolero, actividad que fue inaugurada este domingo 3 de mayo con la participación de la cantante venezolana Fabiola José. Estas y otras actividades promovidas solo en Revolución son pruebas de la promoción de la cultura y el sano esparcimiento. Así lo manifestó los asistentes a la actividad. Esto se sigue disfrutando, porque toca sentimientos, toca memoria, toca recuerdos, toca vida. Era un ritmo que en realidad tan antiguo que no pasa de moda nunca. Porque dése cuenta que la bachata es prolongación del bolero y así va, sucesivamente se va alargando. Tú no te imaginas todo lo que pasé corriendo y para llegar, y llegué justo a tiempo y mira, fue maravilloso, las canciones bellas. Los boleros nos conectan con el amor, nos conectan con el Caribe, nos conectan además con la familia, porque uno está acostumbrado aquí en Venezuela que hace sus fiestas y sus parrandas con la familia y siempre están presentes los boleros. Todo lo que pasa aquí en CanTV son espectáculos de primera. Uno ni siquiera tiene que saber qué van a pasar porque lo que uno consigue aquí es excelente. El ciclo Boleros Cantos desde el Corazón trae este domingo 10 de mayo a las 11 de la mañana la voz romántica de Mirtha Pérez. La entrada a este concierto es completamente gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12:14 minutos del mediodía. En el marco de la celebración de su 49 aniversario, la Cinemateca Nacional tiene programada una serie de actividades que incluye lo mejor de la cartelera nacional, cineforos, conversatorios, tienda de cine itinerante y la presentación de títulos de colección DVD. Así lo destacó Xavier Sarabia, presidente de la institución. Para esta ocasión hemos seleccionado películas estrenadas por la Cinemateca. No se ven en el circuito comercial por su duración, por su temática. Entonces hemos tomado la primera selección con los autores y las autoras en una sección que se llama Estrenar el Cine Nacional. La Torre de los Sueños de Orlando de Lía, que va con foro, de Tienda Onda a Flores Blancas, un recital poético, y otra que se llama Cuatro Cuerdas en la Patria de Eric Splinter. Esa es la programación que hemos seleccionado. Además vamos a lanzar cuatro concursos: el concurso de crítica de cine venezolano, el concurso de crónica de cine en Venezuela, el concurso de juegos, juguetes y artesanías sobre cine y el concurso de pedagógico de aprendizaje, juguete mágico en relación a las escuelas bolivarianas. Sarabia manifestó que en Revolución la institución cinematográfica se encuentra en continua expansión, manteniendo como premisa la inclusión social a través del hecho cultural fílmico. Para mayor información acerca de la programación, que se extenderá durante todo el mes de mayo, usted puede visitar el portal web de la institución www.cinemateca.gob.be. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 14 de julio, en el Teatro Teresa Carreño, realizarán un homenaje a la compositora venezolana María Teresa Carreño a propósito de los 98 años de su partida física. Las actividades conmemorativas comenzarán con la presentación del libro Para conocer a Teresa, del historiador Jesús Eloy Gutiérrez, el monólogo Teresa Carreño, La pasión, de la dupla Guevara Gil, así como un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil Teresa Carreño, que interpretarán algunas de sus obras como Himno a Bolívar, Saludo a Caracas y el vals a Teresita, entre otros. Estas actividades comenzarán a las 4 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con entrada libre. Para mayor información acerca de la insignia artista, así como de la programación conmemorativa, visitar el portal web www.teresacarreño.gov.be. 12:16 minutos del mediodía. Regionales. En aras de conmemorar 126 años del natalicio del pintor de la luz, Armando Reverón, el sábado 9 de este mes, en el estado Yaracuy, se reconocerá el trabajo y la trayectoria de creadores visuales de la entidad. Así lo informó Juan Carlos Martínez, especialista de artes visuales del Gabinete Estatal de Cultura de la región yaracuyana. son 10 reconocimientos. Es una gama de artistas en todas las disciplinas, en todas las áreas, el cual se le hace reconocimiento anualmente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y ahora conjuntamente con un solo vínculo el Instituto de Cultura y el Museo Carmelo Fernández. Asimismo, en el estado Yaracuy, la inauguración de las exposiciones Rastro Santo y Misticismo Pictórico, a efectuarse el 9 de mayo en el Museo Carmelo Fernández, celebrarán por todo lo alto 126 años del natalicio del artista plástico venezolano Armando Reverón, a celebrarse cada 10 de mayo. Internacionales. A partir del mes de octubre, la Universidad de Texas de Estados Unidos exhibirá al público el archivo personal de Gabriel García Márquez, premio Nobel de la Paz, fallecido el 17 de abril de 2014. Como parte de la inauguración del archivo, se realizará un simposio en el que periodistas, escritores y académicos discutirán las distintas facetas de García Márquez como periodista, guionista y escritor. Todos aquellos que visiten el archivo podrán ver varios manuscritos, unas 2.000 cartas, 40 álbumes de fotos e innumerables notas y apuntes realizadas por el escritor colombiano. 12:18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados, Marta León, Raúl Lira y Víctor Bocaranda. Están en línea. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Mayo es el mes de trabajo y también de la siembra y lucha. El pueblo continúa movilizado por la ley de semilla revolucionaria. Bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM, a su programa Cultura al Día. Buenas tardes. ¿Están en línea? Buenas tardes. Sí, aquí esperando. Bien, bien, le damos la bienvenida a usted, Marta León, acá en nuestro programa. Hoy vamos a conversar un tema muy interesante, que significa de la siembra y lucha del pueblo continúa movilizado por la ley de semillas revolucionaria. Háblenos un poco sobre este interesante proyecto. Bueno, sí, buenas tardes. Mi nombre es Marta León, soy de acá del estado Carabobo y formo parte de la red de escuelas populares agroecológicas. Sí, fíjate, hace dos años aproximadamente, el poder popular movilizado ha estado redactando lo que queremos llamar una ley revolucionaria sobre nuestras semillas. Hemos venido trabajando en cinco grandes debates constituyentes, donde los campesinos, los productores, la ama de casa, el estudiante, el científico, el tecnólogo, todos unidos hemos estado escribiendo y redactando para tener esa ley de semilla que nos proteja la semilla autóctona, que nos garantice que la podemos reproducir y que nadie nos la puede quitar. Y de la mano, por supuesto, con las instituciones y con el Estado para que se regule también todas las entradas de aquellas semillas de variedad. Y sobre todo también, que es parte también del objeto, es la prohibición de la entrada de los transgénicos. Es ahí donde hemos enfatizado, porque como usted sabe, el mundo entero está consumiendo muchos alimentos transgénicos y viene muchas veces o mayormente de lo que es la semilla, y cuya consecuencia es el desgaste o la situación de insalubridad está afectando la salud del individuo, del ser humano, el consumo de esos transgénicos. Entonces, en pro de ello, el pueblo venezolano, bueno, ha estado trabajando. Ya nosotros tenemos, ya pasó una primera discusión en nuestra Asamblea Nacional, se pasó en primera discusión lo que es el objeto, los principios, la exposición de motivo de esa ley, y prontamente para el día martes 19 entraría, si la vida nos lo permite, si esta Pachamama nos lo permite, entraría en segunda discusión ese anteproyecto. Bien, ¿en qué lugar se va a realizar esta discusión, amiga Marta? Sí, bueno, allí en nuestra Asamblea Nacional, allí en Caracas, allí estaremos acompañando. Hasta ahora, te decía, tenemos una fecha, estaremos acompañando, nosotros aquí ya nos estamos organizando para movilizar al pueblo, para apoyar a nuestros diputados, que también nos están dando una mano, apoyándolo para que esa ley de semilla revolucionaria pueda ser aprobada. Bien, también tenemos en línea al amigo Raúl Lira, que también nos va a dar información sobre esta importantísima actividad que se va a realizar en este mes de mayo con respecto a la semilla revolucionaria, nuestra semilla, y por supuesto en defensa de nuestra salud. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, estamos ya después del mediodía, ¿no? Sí, cómo no. Gracias a los compañeros de Alba Ciudad. Alba Ciudad. Por la oportunidad y enviarle un saludo, bueno, a todos los radio escucha y oyente, ¿no? Con atención a lo que se oye y pendiente a escuchar todo lo que en materia de semilla estamos dando en este momento como una importancia prioritaria en este proceso revolucionario, compañeros de Alba Ciudad. Bien, Raúl, ¿puedes conversarnos un poco sobre cómo es crear las licencias de semilla libre como un mecanismo legal que proteja a los conocimientos e innovaciones asociados a la semilla de las patentes? Háblanos un poco sobre esto porque hay mucho desconocimiento. Claro, hay que entender varias cosas, ¿no? Primero, claro, en este juego, digamos, contrarios y oposiciones en términos conceptuales, ¿no? Hablar de semillas libres tiene su contraparte, o su contrario, que son las patentes o semillas patentadas, ¿ves? Por ahí podemos comenzar. Una patente comienza con todo lo que tiene que ver con una apropiación de algún objeto, algo, bien o servicio, de uso exclusivo, bien sea de una empresa o de alguna persona en particular, con fines, en este caso, que estamos a lo que estamos tocando el tema, que tiene que ver con fines comerciales. Y a todos estos temas que tienen que ver con fines comerciales y de uso exclusivo, por lo general, van a formar parte de sistemas de acumulación de capitales para beneficio de particulares. Ahora bien, el tema de las semillas libres tiene un contexto y una connotación muy importante para nosotros porque estamos hablando de algo que es vivo, en este caso la semilla. No es una cosa cualquiera o estamos hablando de cualquier producto. Estamos hablando de algo sumamente importante que tiene que ver con algo que es vivo, que es semilla, y que forma parte de, digamos, de todos los bienes y todos los recursos, hablando en este término de recursos, digamos, conceptualmente, compañero, de provecho racional, ¿no? No el recurso que se puede explotar, sino precisamente lo que forma parte de la patria, veámoslo de esa manera, y como patrimonio cultural de la humanidad. Porque la semilla progresivamente ha sido manejada por los campesinos, campesinas, indígenas y afrodescendientes para poder llegar a ser lo que es, a ser manejada. Entonces, en este caso, hablar de semillas libres es la oportunidad que es la conceptualización que se transfiere también al reconocimiento consuetudinario, es decir, por costumbres que ha ido suscitándose en las comunidades que poco a poco han ido manejando sus semillas. Y ese proceso que ha cumplido esas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes en obtener una semilla, hablemos de cualquier tipo de semilla, es un proceso que puede llegar a ser reconocido en sí, pasar a procesos de normalización, pero desde el pueblo, desde las comunidades, para hablar en este caso de su proceso de intercambio libre y que ha venido siendo así desde miles de años. Bien. A la diferencia de una semilla patentada, que en su proceso llegó cualquier persona, una compañía, una empresa, hizo un reconocimiento de una semilla en un momento dado o fue haciendo unos procesos de repente de, hablemos de técnicas que lleven a mejorar o a llevar una condición que le genere algún tipo de interés y eso lo patenta, bien sea para su lucro económico. En este caso, las semillas libres forma parte de un proceso colectivo, forma parte de un proceso de comunidades, de campesinos que pueden llegar a tener su reconocimiento, su registro, su certificación de su semilla original. Qué bueno. Creo que intenté, ¿verdad? Digamos, en esos términos, dar un ejemplo y algo pedagógico para poder entender un poco. ¿Cómo no? Mire, amigo Raúl, el que está en sintonía ahorita y quiere un poquito más de esta información, ¿cuál es el punto de contacto o si tienen una página disponible en las redes sociales? ¿Cómo no? Mire, nosotros, de la campaña de Venezuela Libre Transgénico, que me saludamos, se nos saludó a Marta, que ahorita la estaba escuchando, que es ahí. Por supuesto está disponible en una página que tenemos que es la campaña Venezuela Libre de Transgénico. ahí los colectivos hemos estado, bueno, colgando todo lo que es la información de los debates, mucha documentación de interés que se vincula con diferentes páginas, diferentes documentos a nivel mundial, porque nosotros estamos en una lucha, y lo decimos una lucha porque no es una lucha nada más de nosotros, es una lucha continental, es una lucha mundial que hemos asumido con fervor y con aprecio y con mucho ojo visor sobre todos los procesos que se dan en materia legislativa, que tanto impactan, por supuesto, los derechos colectivos, y en este caso mucho más la agricultura y la semilla. Y, por supuesto, bueno, mi número de teléfono, o en este caso el de la campaña Venezuela Libre Tránsito, que ahí están todos los contactos. Bueno, le doy, por supuesto, mi correo electrónico. Por supuesto. Es lira.raul@gmail.com. Qué buena esa información. Y mi Twitter, bueno, @RaúlRebelde. Uh-huh. Para conocimiento de los compañeros y compañeras, ¿verdad? Y camaradas que estamos en este momento. Qué bien. Bueno, retomamos el contacto con la amiga Marta León para que ella haga un llamado y fije bien la fecha y los horarios de esta actividad que se van a hacer acá en Caracas. Sí, bueno, a todos nuestros amigos radioescuchas, venezolanas, campesinos, que estemos interesados, bueno, y aunque no estemos interesados, porque decían unos compañeros que todo el que come, todo el que manjea, todo el que se alimenta debería sumarse al acompañamiento en la redacción, en las etapas finales, el acompañamiento para defender nuestra ley, porque esa va a ser la ley del pueblo allí en esa asamblea, y que estemos atentos a todo el llamado para el día 19. Nosotros desde aquí, desde Carabobo, nos iremos a las 6 de la mañana, porque tú sabes que aunque nuestra asamblea es bien roja y están nuestros camaradas, siempre hay unos intereses allí tocados, porque ya nos ha pasado en otras oportunidades, pues, que nos llaman a una hora y pasamos todo el día por la dinámica que pueda tener esa institución, nuestra asamblea. Bueno, atento y acompañar, irnos ese día a pies, en camionetas, agruparnos, apoyarnos unos con otros para poder llegar a ese espacio y, bueno, y ver allí desde cerca la segunda discusión de nuestra ley revolucionaria de semillas. Qué bien. Entonces el llamado es para todo el pueblo venezolano, para toda esta gente que desconoce mucho de esa información de lo que son las semillas, ¿no? Y entonces tenemos que ir a apoyar, porque todo esto es en pro de nuestra salud y de la explotación que tiene el imperialismo contra nosotros, pues. Así es. ¿Y quién es? Ahí seguimos entonces en la lucha. Bien. ¿Están convocados de que otras regiones de Venezuela van a venir, que les han confirmado su asistencia? Bueno, nosotros hemos estado en contacto con compañeros de Amazonas, que son diversos colectivos que tienen unidades de producción agroecológica y tienen alguna producción de semilla y son guardianes de semilla, sobre todo porque vienen procesando de manera artesanal, y ya salieron en algunos casos de algunos compañeros que te puedo comentar ahorita. Por lo menos te puedo mencionar un ejemplo, algunos de Anzoátegui, que ya, digamos, dieron un paso más allá del guardián de la semilla y el compartir la semilla quizás de puño, ¿no? Que es importante para la preservación. Un puño que yo te dé alguna semilla en algún momento que tú puedas sembrar en un espacio, eso te permite a ti, bueno, pues, mantener esa producción o digamos esa genética, digamos, en términos más técnicos, o esa semilla o ese bien apreciado. Pero hay compañeros, por ejemplo, uno de Anzoátegui, que te puedo mencionar, que es unos colectivos de trabajo que ya han llegado a producir más de 2 toneladas de semilla, por ejemplo, de maíz amarillo con un entrecruce de 5 variedades. Y ya ellos ya también están dispuestos a participar en la defensa de la semilla, a esta convocatoria. Amazonas, he conversado con unos compañeros que están en Lara, en Mérida, en Miranda. Asimismo también tuvimos contacto recientemente con unos que están en Monaga, que trabajan una variedad de raíces y tubérculos bien interesante. Bueno, como tú sabes, las raíces forman parte de nuestro día a día, con nuestras sopas, nuestras verduras, nuestras comelonas que la damos en familia. Bueno, ellos están trabajando unas variedades que inclusive de importancia ancestral, porque hay que también reivindicar un derecho que es es el derecho que tenemos a nuestra soberanía alimentaria, basada precisamente en el reconocimiento de nuestras potencialidades y además de recuperar y de traer al frente cultivos y semillas que habían sido prácticamente abandonadas, ¿no? y apartadas de todo el sistema del estatus quo que tiene que ver con el capitalismo. Están trabajando con semillas indígenas, por ejemplo, en este caso como el Zulú, la Pericaguara. Ellos se mueven en el área de Monagas y Sucre también, dijeron que bueno, que iban a participar este 19 en la asamblea. Y así, bueno, te puedo decir que tenemos una red de interconexión con productores agroecológicos, por ejemplo, en la zona de Falcón, y ahí hay una red fuerte que tiene que ver con los comuneros. También vivimos una discusión con ellos hace como 6 meses atrás sobre este tema, y bueno, también están convocados y se espera la participación de ellos. Bueno, ahí tenemos casi una buena parte del país convocado, y esperamos de verdad que todo aquel que, como dijo Marta, ¿verdad?, que coma y que sienta que la soberanía alimentaria de una nación en la producción también pasa por nuestras bocas y por nuestros gustos, ¿verdad?, se sienta convocado también para esta fecha tan importante para debatir la segunda discusión de la ley de semillas. Qué revolucionaria, bueno, y popular. Así es, rodilla en tierra, pues. Entonces, bueno, interesantísima esa información que nos aportaron hoy nuestros amigos Marta León y Raúl Lira con el proyecto de la ley semilla que se va a realizar la discusión este próximo 19 de mayo acá en Caracas en la Asamblea Nacional. Bueno, son las 12:33 minutos del mediodía. Muchísimas gracias a nuestros amigos que compartieron esa información y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, lunes 4 de mayo del 2015. En el control técnico de principio nos acompañó Luis Yerloyo. Ahora nos acompaña Yolver Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Y en los micrófonos que nos acompañó esta servidora, Lisdet Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. en Alba Ciudad, las 12 y 38 minutos. Contemplando mi tristeza una mañana de enero de amargura yo cargué. Tan solo yo recordaba mi corazón que no sabe la tarde que ya se fue. Recuerdo que una mañana orilla de un río llegué, la vi pintada en mi mente y de lágrimas me bañé. Mi corazón lloró triste por esa ingrata mujer. Recuerdo que una mañana orilla de un río llegué, la vi pintada en mi mente y de lágrimas me bañé. Mi corazón lloró triste por esa ingrata mujer. Tarde o temprano tendrá que volver a mí para que siempre en sus labios el amor que le ofrecí. En Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Volver y volver a lo bonito de aquella gloria, de aquellos tiempos de ayer, de los que cuenta la historia, cosas hermosas que me hacen estremecer. Amalaya, quien pudiera la jornada de volver y volver a lo bonito de aquella gloria, de aquellos tiempos de ayer, de los que cuenta la historia, cosas hermosas que me hacen estremecer. Yo sé bien que no se debe al presente detener, y sé que no es conveniente el devolverse cuando se quiere crecer, pero al igual que Bolívar y otros de atrás hoy en día quisiera ser. Yo sé bien que no se debe al presente detener, y sé que no es conveniente el devolverse cuando se quiere crecer, pero al igual que Bolívar y otros de atrás hoy en día quisiera ser. pudiera disparar en vez de balas a ver. Una guerra de valores y cosas buenas a nuestro pueblo ofrecer para que mi Venezuela tenga un hermoso y exitoso renacer. ¿Quién pudiera disparar en vez de balas a ver? Una guerra de valores y cosas buenas a nuestro pueblo ofrecer para que mi Venezuela tenga un hermoso y exitoso renacer. Quisiera ser un patriota y a mi tierra defender, pero no con un fusil ni con metralla, sino dando a conocer los consejos de lo alto que le da Dios a los que quieren vencer. Quisiera ser un patriota y a mi tierra defender, pero no con un fusil ni con metralla, sino dando a conocer los consejos de lo alto que le da Dios a los que quieren vencer. Que le da Dios a los que quieren vencer. En Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Te acomplejas de tu imagen y mira el espejo, el lindo eres sin maquillaje. Y si eres gordo o flaca, todo eso no me importa a mí. Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero. en Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM.